Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista una vez más. Gracias a los que se están sumando ya a través de sus pantallas. Vamos a darles tiempo para que se vayan uniendo a este espacio. Mientras tanto, les pido por favor que nos dejen aquí en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, todo lo que deseen compartir con nosotros y con nuestro especialista, porque va a responder todas esas preguntitas. El día de hoy tenemos el enorme placer de recibir con nosotros a Ángeles de Mariel, con quien hablaremos sobre los mensajes de los ángeles para el 2024. Ángeles de Mariel es angióloga y coach de luz con 15 años de experiencia profundizando en la energía de la manifestación. Se dedica a la transformación espiritual, personal, mediante la ayuda de los ángeles. Vamos a darle entonces la bienvenida. Mientras tanto, quiero ir saludando a las personas que nos están dejando mensajitos. Un saludo grande hasta Nueva York. Gracias por acompañarnos. Hasta Panamá, un abrazo grande. Un abrazo también hasta Santa Fe, Argentina. Hola, Mariel, ¿estás? Hola. Qué gusto. A ver, cuéntame, ¿me ve? Sí, perfecto. Perfecto. Vale, yo no te puedo ver, pero veamos qué nos dice la audiencia. Cuéntenos, por favor, si nos están viendo a las dos. Mientras, yo también voy a abrirlo en mi computador. Vamos a ver si nos ven. Cuéntenos. Déjenos acá en los comentarios. Estamos las dos. Sí. Bárbaro. Mariel, bueno, qué gusto enorme. Yo creo que se ha hecho desear muchísimo esta entrevista. Claro que sí. Y como dicen, bueno, lo bueno se hace esperar. Sí. Vamos a hablar sobre los mensajes de los ángeles para este 2024. Sí. Bueno, estoy realmente feliz, ya que la vez pasada intentamos y entendimos de alguna manera que tal vez no era el momento, no era la circunstancia adecuada, porque son mensajes que llegan a lo profundo del alma, a la fibra de nuestro corazón. Y cuando estos mensajes llegan a la fibra de nuestro corazón, definitivamente debemos estar preparados, abiertos en conciencia, desde el amor y desde la plenitud. Así que pues hoy quiero compartir con ustedes, con esta comunidad de Mindalia que tan amablemente me abre las puertas, y quiero compartir estos mensajes que serán de mucha ayuda para la transición de este 2024. Bueno, maravilloso. Los ángeles, cuéntanos un poquitito cuáles son esos mensajes. ¿Qué nos depara este año 2024? 2024, aparte de ser un año de mucho movimiento, es un año absolutamente conciencial. Si nos vamos con lo que regularmente son los arcángeles o qué arcángeles rigen el 2024, desde mi perspectiva, desde esa experiencia y desde las canalizaciones que estoy haciendo de algunos de los meses octubre, noviembre, diciembre, los arcángeles regentes, está el arcángel Uriel y el arcángel Jofiel. Pero también vengo a hablar de cómo anclar ese ángel dentro de nosotros, que era precisamente lo que íbamos a hablar la vez pasada cuando ya no se pudo, ya fue, los hubieras no existen. Pero quiero abordar esos dos temas. Para las personas que preguntan cuál es el arcángel regente, con qué arcángel me puedo conectar, está claro que el arcángel Uriel está haciendo un movimiento masivo de despertar de conciencia y de cómo conectar con nuestra abundancia. Pero independientemente de eso, sé que hay muchos movimientos físicos, movimientos de densidad, movimientos y circunstancias de tensión. Las personas se sienten un poco paralizadas o sienten que el tiempo pasa tan rápido que sienten que están en constante procrastinación. Entonces, para poder tomar un mensaje de los ángeles y arcángeles, no solamente es escuchar, es pedir a esa divinidad, a esa energía superior, Dios, Diosa, Cristo, que nos den las herramientas necesarias para poder conectar con esta energía y a través de esta energía poder cambiar el entorno de nuestra realidad. Entonces, el arcángel Uriel es de gran suministro para la transición de este 2024 porque estamos realmente en la efervescencia del despertar espiritual. Pero bueno, estamos en la efervescencia del despertar espiritual y ¿qué más viene? ¿Qué es lo que nos depara? Ya estoy despierto, quiero saber más. Y el autoconocimiento es clave para poder conectar con las herramientas y con los poderes de manifestación que hoy en día son tan mencionados. Coméntanos un poquitito, Mariel, cuando hablas de autoconocimiento, ¿en qué herramientas nos podemos apoyar para empezar este camino, esta transición? Primero voy a hablar y quiero compartir del por qué las personas dicen qué es el autoconocimiento y por qué no puedo llegar al autoconocimiento. La ansiedad y el miedo no nos permite reconocernos y creo que la parte más difícil y más compleja, no digamos difícil porque para mí no existe lo difícil, la parte más compleja de nosotros los seres humanos es adentrarnos en nuestro interior, fijarnos en nosotros, hacer conciencia en esta circunstancia y en este vehículo de lo que somos, que muchas veces estamos dispersos en cosas de afuera. Entonces, para conectar con el autoconocimiento, primero es centrarte y desarrollarte, ¿ok? Me centro y me desarrollo en este instante de la vida donde estoy. Segundo, me voy a permitir cambiar hábitos, pero no forzar nuevos hábitos para sentir que soy una persona diferente, porque luego pueden tener un choque espiritual. ¿Y cuál es el choque espiritual? Que ven la vida tan de otra manera, tan de otra forma, que entonces comienza la culpa, comienza el arrastre de dónde vengo, por qué hice esto, por qué tenía que sucederme esto para llegar a darme cuenta que esta era mi vida. Todos estamos transitando y experimentando lo que nos corresponde. Cuando nos conocemos interiormente y cuando sabemos quiénes somos, primero nos damos el valor como personas, aumenta nuestro valor como persona, aumenta nuestra percepción de la vida. Siempre sabemos qué es lo que va a estar bien y qué es lo que no. Nos desconectamos un poco de las cosas efímeras, pero no dejamos de ser en esencia quienes somos, porque vivimos en un mundo de dualidad. Es el mundo de esta transición terrena. El mundo de la dualidad es también pertenezco a la Tierra y conecto con la provisión de la Divina Madre, que es Gaia. Entonces, el autoconocimiento es deseo y elijo, porque la actitud está es en elegir. Elijo pulverizar, desmantelar el miedo, elijo desmantelar la carencia, elijo desmantelar la limitación, elijo desmantelar la desconfianza, porque la herramienta del autoconocimiento es generar confianza y seguridad en uno mismo independientemente del estado en el que nos encontremos. Mira qué interesante esto que estás hablando de la confianza. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que trabajar. Sí. La autoconfianza es muy fácil expresarlo, ¿no? Expresarlo es, pero ¿cómo logras esa autoconfianza? Es lanzándote hacia ese nuevo ser. Y allí es donde los ángeles dorados, solares, los ángeles solares dorados, que están en dimensiones elevadas, porque finalmente estamos en ese periodo de reconocernos, pero también de reconocer que tenemos una ayuda extra, que tenemos ayuda multidimensional, que tenemos ayuda galáctica, que estamos madurando constantemente y que lo importante si nos equivocamos, si nos caemos, es levantarnos, seguir con esa seguridad de que ese es el camino independientemente de que algunas piedrillas en el camino se crucen. Entonces, lo más importante que siento es, ¿cómo reconocen ustedes a sus ángeles solares dorados? Los ángeles solares dorados, que mayormente son los ángeles solares, son los ángeles que tienen acceso a nuestra materia. ¿A nuestra materia cómo? Podemos percibirlos y sentirlos a través de nuestro campo físico. Claro que sí, cuando tenemos señales de ángeles y arcángeles, nuestro campo vibratorio físico cambia, se transforma, sentimos algún tipo de sensación. Pero los ángeles dorados se impregnan en nosotros desde las emociones, desde el sentir que tengo esa ayuda y que ese ángel solar dorado es la parte más pristina, es la parte más pura, es la parte más lumínica de nosotros los seres humanos. Es como cuando hay una estructura y una soldadura entre la materia y el espíritu. Y cuando nosotros tenemos ese anclaje y sabemos que el ángel dorado está cuando lo invocamos, cuando nos conectamos, que ahorita pues puedo también decirte cómo invocar al ángel dorado, ya sentimos esa seguridad, sentimos acompañamiento, sentimos seguridad, sentimos que estamos inmersos en el amor independientemente de la circunstancia, porque no hay una señal más clara y más contundente que tener paz en medio de la incertidumbre, que tener paz en medio de la preocupación, tener paz en medio de un tenso miedo. Cuando hay paz, todo es posible. Ángeles, Mariel, cuéntanos entonces cómo hacemos para invocar a estos ángeles dorados. Claro que sí, como bien dice su nombre, son ángeles dorados solares, y los ángeles dorados solares tienen esa capacidad de impregnarse en nosotros. Entonces es necesario que, como van a entrar en nuestra materia, en nuestros campos multidimensionales, en nuestros cuerpos causales, en esa energía que va a ser tan trabajada y tan elaborada en este 2024, porque a través de la energía es que vamos a captar la realización terrena. Entonces, muchos deben estar, y antes de decirles esto de cómo se invoca el ángel dorado, muchos pueden estar con pensamientos negativos, muchos pueden estar en la aceleración de este mundo y de la 3D, pero sabemos y entendemos que la 3D es simplemente lo que tú creas, es simplemente lo que tú permites, es simplemente lo que a través de tu mente, lo que a través de los recursos mentales que tú tienes, eres capaz de crear frente a tus ojos físicos. Entonces es importante la respiración, porque a través del oxígeno nosotros le damos entrada a esos campos etéricos, a esas dimensiones lumínicas, a esas conexiones que tienen mucha envergadura con los ángeles. Los ángeles realmente están en una posición de mucha luminosidad. Por eso es que no han existido nunca en la Tierra, porque su luminosidad está años luz, millones de años luz avanzada a la de nosotros. Pero eso no quiere decir que no obtengamos su ayuda. Ellos están para servir, desde el servicio, desde la luz y desde el amor, desde la benevolencia. Entonces es importante inhalar, contener el oxígeno un poco, hacer conciencia de que el oxígeno está ahí, de que la vida está ahí. Hacer conciencia y luego soltar, suave, inhalar y exhalar. Y hay que hacer este tipo de visualización creativa y conectiva de comenzar a visualizarnos en un cuerpo dorado. Nuestra misma forma humana abstracta, pero es un color dorado, ¿ya? Entonces, cuando de verdad visualicemos y nos visualicemos como seres dorados, estamos dándole la entrada a esa energía del ángel solar. Por lo tanto, el ángel solar, como está avanzado años y millones de años luz, pues siempre va a tener una conexión con nuestra percepción, con nuestra intuición, con nuestra psique, y nos vamos a sentir sostenidos. Porque no hay nada más poderoso que cuando estamos decidiendo algo y a través de la intuición tenemos la certeza de que esto es lo que decido, independientemente de que lo terreno, de que lo externo me esté mostrando totalmente lo contrario. Estoy confiada de que este es el camino. Y esos saltos, la mayor parte de las veces, y la mayoría de las veces, esos grandes saltos que han dado los seres humanos a través de su propia intuición, han dado resultados extraordinarios. Ángeles, ¿cómo podemos, perdón, Mariel, cómo podemos hacer para tener esa confianza, no únicamente en nosotros, sino que en lo que nuestra intuición nos está apuntando, diciendo, es real? Exacto. Para eso hay que tener una vasta seguridad de que somos presencia angélica. Y aunque es otro tema, sabemos que es un estal, el planeta Tierra es una cápsula amorosa. Es una cápsula amorosa que nos brinda constantemente provisión. Entonces, para lograr tener esa confianza, para lograr tener esa conexión, es importante sentir que tú también haces parte de esa presencia angélica, que estás aquí porque tu alma pactó venir aquí para terminar de aprender algo, para terminar de germinar algo o para terminar de concluir algo. Estás aquí por eso, pero las raíces, el ADN, todo lo que tiene que ver con ese sistema de lo que somos, el banco de nuestras memorias, el banco de nuestras memorias es lo que nos permite recordar que somos presencia angélica. Entonces es importante cuando las personas o cuando los que están aquí conectados y viendo esta transmisión sientan que se sienten perdidos, que se sienten desconectados, hagan un instante de silencio, porque a veces es un poco, como lo dije anteriormente, tenso, denso, hablar con nosotros mismos. Pero la parte más importante de este 2024 va a ser reconocernos, autorreconocernos y autosanarnos. Entonces, decir, yo soy parte de esa presencia angélica superior, yo hago parte de esos ángeles, que de esos millones de ángeles que están allí en el firmamento, en todas las galaxias, yo soy parte esencial de esa presencia angélica. Y si soy parte esencial de esa presencia angélica, deseo recordar y deseo entender a qué vine. Y las señales no van a faltar. Es que muchas veces el miedo también genera la incapacidad de expresión para con nosotros mismos. Y esa falta de expresión para con nosotros mismos es miedo a no ser escuchados. Y Dios, esa inteligencia superior, Dios a Cristo, siempre nos escucha. Cuando de verdad, de corazón, desde las fibras de nuestro ser, desde ese banco de memorias de lo que somos, siempre vamos a ser escuchados porque nuestra parte prístina sencillamente está ahí conectada con ese flujo interminable e ilimitado de poder. Mifai, no te escucho. A ver, ¿ahora? Ya. Ok. Ajá. En principio hablaste también sobre el ángel Uriel, que vamos a tener o tenemos mucho su presencia para este año. Sí. ¿Hay alguna manera especial en la que podamos comunicarnos con él para que todo este año pueda ir de la mejor manera posible y según lo planeado? Claro, el arcángel Uriel básicamente es un arcángel de expansión, un arcángel que brinda seguridad en la parte material, pero también somos preparados por él, preparados desde la conciencia del obtenerlo todo y desde la conciencia de la confianza. ¿Por qué? Porque ya todo, hay una parte del Akash, que es esa memoria de los recuerdos, esa memoria de lo que somos, que está ahí y que siempre nos va a recordar, si tengo acceso a la abundancia, tengo acceso a la salud perfecta, tengo acceso al bienestar. Y es importante, ¿qué van a hacer en este ejercicio para reconexión con el arcángel Uriel? Porque ya nos están pidiendo pasar de lo básico, no a lo complejo, pasar de lo básico a lo profundo. Y te confieso, Fai, que ha sido una transición y un proceso para mí también entenderlo. Pero si pasamos de lo básico a lo profundo, es que toda esta energía angélica y arcangélica necesita estar impresa en nosotros. Entonces, si esta energía angélica y arcangélica necesita estar impresa en nosotros, lo que van a hacer es visualizar un rayo oro rubí o un color oro rubí que va a formar una esfera y ustedes van a estar en el centro de esa esfera nutriéndose de esa energía luminosa de ese color oro rubí, y que ese color oro rubí representa todo el avance emocional, la abundancia ilimitada, la abundancia. Es como si ese banco de memorias que tanto he mencionado estuviera reactivándose para poder obtener la abundancia y la provisión del planeta donde nosotros existimos, que en este caso es el planeta Tierra. Muchísimas gracias, Mariel. ¿Te parece si vamos con algunas de las preguntitas claro. que tenemos por el chat? Claro que sí, claro. Vale, vamos a ver, hay muchas preguntitas, va muy rápido, voy a tratar de elegir algunas de ellas. Sí, ok. No sé si quisieras dar un mensajito, ¿te parece si hacemos uno de un mensajito que nos piden por acá? Ok, muy bien. Vale. Entonces, a ver, si un mensaje que viene de parte de la divinidad, en este momento, como estamos hablando de estos portadores de energía del 2024, es un mensaje del arcángel Uriel. Y dice: prepárense prepárense, muchos de ustedes, prepárense, es como para el colectivo, un mensaje para el colectivo, ok. Prepárense para el inicio de los nuevos tiempos. Hay que dejar atrás las máscaras, los arrastres y el miedo a transmitir el miedo. El miedo a transmitir el miedo. Es que siempre hay miedo. Cuando nosotros transmitimos desde el miedo, las otras personas van a captar esa vibración. Por eso es tan importante generar seguridad. Entonces es importante conectar desde el nuevo comienzo. Entonces dice así, prepárate para estos nuevos tiempos, para este nuevo comienzo, donde florecerá y emergerá la nueva madre en ti. ¿Qué quiere decir la nueva madre en ti? La nueva tierra en ti. Si hay una nueva tierra en ti, hay florecimiento, hay provisión, hay abundancia y hay saltos inesperados. Y es importante también trabajar desde el compromiso del colectivo, porque muchas personas tratan desde su individualidad de no cooperar. Entonces es importante trabajar en equipo para poder sostener una entidad, para poder sostener una familia. Al trabajar en equipo comienzan a florecer las bendiciones y al conectar con la naturaleza conectamos con la provisión también. Entonces es importante que se viene, de que se viene un nuevo comienzo, sí, y lo estamos sintiendo porque nuestro cuerpo lo está sintiendo, tal vez a través de la densidad, de la preocupación, de la angustia, pero estamos en la puerta de acceso de un nuevo comienzo. Y el nuevo comienzo lo que trae son puras cosas novedosas e innovadoras, pero hay que estar conscientemente preparado para eso. Muchas gracias, Mariel. Vamos a ir con una preguntita que nos hace Diana Carolina. Ella nos dice, por favor, guía, me siento muy desorientada. ¿Qué podemos decirle? Ok. Cuando nos sentimos desorientados y desenfocados, bueno, aquí en la parte, es una parte importante reconocer primero la presencia angélica dentro de ti. Y cuando hay mucha desorientación, es bueno conectar con la energía del ángel de la guarda, porque el ángel de la guarda es básicamente un ángel solar dorado, pero siempre está desde nuestro nacimiento. Entonces, quiero enfoque. Y cuando te sientas o cuando se sientan desorientados, pueden repetir esta frase: deseo desde el fondo de mi corazón, deseo desde el fondo de mi corazón aclarar mi campo de visión. Que todo sea grácil, sencillo, poderoso y productivo. ¿Ya? Gracias. Muchísimas gracias, Mariel. Adriana Aguilar nos dice, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida? Ok, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida? Aquí básicamente está hablando de todos los aspectos, de las áreas de su vida. Y aquí ella tiene que recibir un mensaje, es un mensaje del arcángel Rafael, de todo este séquito del rayo verde. Y dice, tienes que ir hacia adentro. Ir hacia adentro es acomodar y nutrir el espíritu, porque a través del espíritu tú sí sabes qué es lo que debes hacer. Tal vez esa pausa o esa zona de comodidad en la que te encuentras no te permite dar esos saltos. Entonces, a veces sentimos estar perdidos, pero tenemos la señal en nuestras narices. Lo que pasa es que el ego a veces es un poquito tramposo y ese ego no nos permite ver la claridad de lo que está al frente de nosotros. La vida es maravillosa y seguro te irá bien si te enfocas hacia adentro. Pide hoy. Hoy voy hacia adentro para obtener las mejores respuestas y para tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, Mariel. Por acá hay un mensaje que lo quiero leer. Es de Irek G19, ese es su nickname. Dice, le pedí al arcángel Miguel mi deseo de ser mamá. Embarazada de 8 meses y por supuesto se va a llamar Miguel. Y siento que es un bebé muy especial. No sé si tienes algo para decirme. Bueno, claro, me impresionan estas preguntas porque pues tengo mucha conexión con este mundo de los seres y de los niños índigos, de los niños cristal, arcoíris, en fin. Entonces hay una representación, ella ha pedido un hijo y el hijo es el nacimiento de una nueva madre, ¿ok? Entonces aquí ella está en ese proceso de renacer, ¿ok? Ella está pariendo a un nuevo yo para comenzar a conectar con ese ser y para comenzar y prepararse para tener ese bebé. Entonces, sin duda, va a ser especial mucho más de lo que ella ya ha pensado. No tiene que permitir que los miedos interfieran en ese proceso de ese nuevo yo que ella está construyendo. Hoy que estás construyendo, exacto. Muchas gracias, Mariel, por responder ese mensajito. Por acá tenemos un mensaje ahora de Scarlett Roa y nos pregunta cómo tener más claridad para saber qué decidir en este momento, para escuchar qué quiere mi corazón. Ok, siempre es importante conectar con los maestros, porque si estoy viendo aquí, son muchos mensajes y son muchas peticiones de confusión. Pero cuando de verdad recibo estas preguntas, son preguntas internas, son preguntas del alma, son preguntas de conciencia. Y a veces tenemos que transitar esas noches oscuras del alma. Y lo que recibo para esta persona que está preguntando esto es que seguro ha transitado las noches oscuras del alma, pero a través de esas noches oscuras del alma es como si algo dentro de esta persona estuviera madurando para poder dar saltos, para poder hacer cambios, para poder ir a donde realmente no se ha atrevido a ir. Entonces es importante también conectar con su yo interior, conectar con el ángel de la guarda y conectar con el arcángel Gabriel, que es tan de la psique, tan conectado con nuestro mental. Y eso es importante. No me voy a dejar llevar de la ilusión de afuera. Yo vivo lo que tengo que vivir porque es mi individualidad. Esa pregunta viene a través de un tipo de distracción que tiene que ser pulverizada y sanada, por supuesto. Gracias, Mariel. Uh-huh. Vamos a ir con Virubi. Su nickname dice, ¿cómo canalizar mejor para recibir respuestas? Ok. Muchas veces en los momentos que canalizamos, porque sé que estamos ante una nueva visión de quiénes son los ángeles, ante una nueva misión y visión de muchos que se quieren lanzar a este mundo, para poder canalizar no hay que tener ningún tipo de resistencia, simplemente dejarte llevar del espíritu, de la mente. Hay como una congruencia, hay una coherencia, una congruencia, una conexión entre mente y espíritu. Entonces, todas esas palabras que a veces parecen incoherentes, inconclusas, son parte de un proceso de canalización. Es bueno que tengas conexión con tu chakra de la garganta, que le pidas al Arcángel Miguel que limpie todos los residuos emocionales, todos los residuos de experiencias que has tenido, todo ese residuo a la no comunicación. Eso es lo único que puede estar bloqueando en este momento, ese poder de canalización que hay dentro de ti, porque sí lo tienes en efecto. Gracias, Mariel. Vamos a ir con un mensaje que nos deja Mari. Quiere saber cómo tratar a un niño cristal. Okay. Los niños cristales son muy hipersensibles y la sociedad tiende a darle una connotación distinta. Los niños cristales son hipersensibles. Y es importante tratar desde el amor y sobre todo desde la paciencia, porque muchas veces los niños cristales suelen no entender el comportamiento humano. Como no entienden el comportamiento humano, siempre se van al opuesto. Entonces es importante, okay, entregárselo al ángel de la guarda para que esculpa esos cuerpos lumínicos en él y ya pueda tener mucha más conexión con un niño cristal. Un niño cristal es una explosión diamantina, y una explosión diamantina es un recurso inagotable de inteligencia. Entonces es necesario también contemplar la idea de prepararse emocional, espiritualmente, para tratar a estos niños tan especiales, que básicamente para mí son muy adelantados. Vienen con esa influencia cósmica de adelanto de años luz. Gracias, Mariel. Tenemos ahora un mensajito de Hugo que dice, ¿cómo hacer en psicoterapia para hablar o explicarle al consultante que estamos siendo asistidos por ángeles? ¿Cómo explicarle a la que estamos siendo asistidos por ángeles? De hecho, me encanta la pregunta porque todo el tiempo, incluso hasta las personas profesionales que no tienen esa dirección o que no tienen ese enfoque espiritual o de ángeles, están siendo asistidos por seres que están en otras dimensiones elevadas. Entonces, a veces es necesario decirlo, otras veces no. Lo importante es que tú seas consciente de que estás trabajando de la mano y en acompañamiento con estos seres. Hay personas que están abiertas para recibir ese mensaje, hay personas que están abiertas para conectar todo el tiempo con ángeles, arcángeles, hay personas que simplemente reciben el mensaje con un arcángel, hay personas que no tienen la necesidad de escuchar, es que estoy siendo asistido y guiado por ángeles para darte este mensaje. Simplemente lo reciben desde el amor hasta que se sientan listos para recibir que tú eres acompañado, que tú eres asistido y que tú eres guiado a través de los mensajes, de las palabras, de los actos, de tu misma energía y vibración con ángeles. Es que siempre tenemos este acompañamiento. Las palabras sabias, las palabras sanadoras, las palabras transformadoras vienen realmente acompañadas por seres acompañadas energéticamente por seres celestiales, seres que están en dimensiones elevadas desde el amor y la benevolencia, siempre, siempre. Muchísimas gracias, Mariel, ha sido maravilloso tenerte el día de hoy, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que este espacio da para otra media hora para seguir conversando sobre este tema maravilloso de los ángeles. Te agradezco enormemente que hayas compartido con todos nosotros. Te invito a, bueno, te doy el paso para que puedas despedirte de esta maravillosa comunidad. No, claro que sí, y aquí entiendo en este encuentro contigo, Fai, que todo tiene su momento perfecto. Claro que sí, quedamos no a la mitad, sino simplemente hasta donde nos correspondió por el día de hoy. Gracias a todos los que se conectaron, gracias por ser tan receptivos con el mensaje, que Dios los guarde, que tengan un año impreso de esa energía angélica y arcangélica para que puedan crear y co-crear la vida de sus sueños, porque siempre se puede y es posible. Gracias. Un abrazo grande, Mariel, y para todos. Hasta pronto. Okay. Chao.